u otra, pero lanzar campanas al vuelo todavía quizás es prematuro. Claro, porque queda muchísimo tiempo, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, el miércoles santo, que es cuando procesiona al cautivo, sería en el 2022, el 13 de abril. Pues son muchísimos escenarios los que se pueden dar, ¿no?, de cara a esa fecha todavía con la pandemia. Exacto, queda mucho tiempo. La información que nos llega o lo que nos comentan gente que son expertos en temas sanitarios, también gente del mundo cofrade, autoridades, etcétera, etcétera, es que el tiempo siempre a largo plazo va a jugar a nuestro favor, en el sentido de a más tiempo, más posibilidad de que la pandemia vaya remitiendo y los efectos pandémicos sean menores. Pero claro, esto no es matemática ni es una ciencia exacta. Pueden ser mejores con el tiempo, pero también puede haber momentos en los que haya una pequeña ola, en los que haya una pequeña recaída, en los que haya un pequeño retroceso, y claro, esos momentos no sabemos exactamente cuándo se pueden dar, y a lo mejor, Dios quiera que no, pero se podrían dar en esa fecha. Entonces, ahora mismo que mucha alegría, esperanza, en la Casa de la Esperanza, sobre todo esperanza, pero también cautela, porque queda tiempo, no queremos lanzar campañas al vuelo, no queremos tampoco ilusionar a los hermanos y al pueblo de Ubrique con una cosa que no sabemos todavía al 100% si va a ser posible. Esperamos que sí, creemos que sí, pero nosotros nos vamos a preparar para tener distintas opciones y manejarnos con esas distintas opciones en el escenario que se nos plantee en dado el momento, cuando llegue ese momento. Claro. Sí que es cierto que a lo mejor esta determinación del Obispado, junto con las medidas anunciadas también esta semana por la Junta de Andalucía en relación a las recomendaciones para los cultos externos, para las procesiones en la vía pública, pueden que estén más encaminados a el momento en el que nos encontramos ahora mismo, y sobre todo las salidas procesionales que se puedan desarrollar ahora. Pero de cara a la Semana Santa, pues todavía es un escenario muy incierto, ¿no? Como comentábamos nosotros, más enfocado a la salida de gloria que pueden tener lugar ahora, ¿no?, en estos meses próximos, ¿no?, y que pueden llegar. Claro, nos encontramos ahora mismo en una situación donde, por la vacunación, por el esfuerzo común que se ha hecho, esfuerzo colectivo, nos encontramos en una situación donde parece que los casos han bajado bastante. Incluso ayer escuchaba yo noticias en distintos medios, nos decían que en cuestión de semana podemos estar en un índice de 25 o 100 mil, que es un índice prácticamente de normalidad o casi normalidad. Claro, esto unido a que ha habido ya algunas manifestaciones de fe públicas en las calles, como ha sido en la localidad vecina de Arco de la Frontera, con el aniversario de la Virgen de los Dolores de Arco, Argar, creo que en Argar también salió la Virgen de Guadalupe, su patrona, etcétera, pues ha llevado a que, digamos, las autoridades tengan que hacer una regulación o regular esto. Han tenido que poner unas pautas, tanto las autoridades civiles como las autoridades eclesiásticas desde la Iglesia, con este decreto que sale desde Sevilla, que a nuestra diócesis evidentemente también le compete. Y claro, como tú bien decías, viene a la situación actual. La situación que vamos a tener en Semana Santa aún la desconocemos. Claro. También en Semana Santa muchos pasos cargados por debajo, las innumerables filas de penitentes y cortejos procesionales. Yo creo que ahora mismo, antes de lanzar campanas al vuelo y ver si se sale, si no se sale, tendremos que tener muy claro si se sale, cómo se garantiza la seguridad del penitente, cómo se garantiza la seguridad del costalero, cómo se garantiza que no haya aglomeraciones o grandes tumultos en ciertas esquinas o ciertos sitios por donde pasen los cortejos procesionales o desfiles procesionales. Lo cogemos con esperanza, lo vemos muy bien, sabemos que vamos viendo ya luz al final del túnel, pero también la cautela es muy importante, y lanzar campanas al vuelo a nosotros por lo menos no nos gusta. Yo entiendo el optimismo después de 2 años, la gente tiene ganas, ahora mismo por ejemplo que estamos inmersos ya en un periodo festivo aquí en Ubrique de feria, en un periodo próximamente en 2 meses y medio, 3 meses nos meteremos en Navidades, la gente tiene después de 2 años muchas ganas de todo, se ve en el ambiente, se parpa en el ambiente. Pero todavía yo creo que tenemos que tener cautela. Yo creo que lo importante, y al menos nosotros desde el cautivo lo vamos a plantear así, es tener varias opciones. Una opción, por ejemplo, de culto interno, si la cosa está muy mal, si la cosa está medianamente bien y no se puede hacer estación de penitencia, al menos intentar hacer el miércoles santo un vía crucis con la imagen ya en las calles, sería una parihuela, una cosa que no aglomeraría tanto público, con unas distancias, etcétera. Y si la cosa estuviera muy bien, y fuera viable hacer la estación de penitencia como siempre, pues optaríamos por una tercera opción de salir a las calles haciendo estación de penitencia. Pero esto lo va a dar tiempo, lo va a dar los escenarios que se vayan planteando, y también lo va a dar pues las distintas autoridades y organismos competentes, puesto que imagino que antes de salir en Semana Santa podrá hacer estación de penitencia, pues tendremos que ver qué nos dice la Junta, qué nos dice, por ejemplo, el propio Ayuntamiento de Ubrique, porque lo que hacemos un culto externo también es en las calles de Ubrique, qué nos dice nuestra parroquia, qué se nos dice desde nuestra diócesis. Entonces es un compendio de autorizaciones, de permisos, de cosas que tendremos que ir aunando, reuniendo, y dependiendo de la situación en la que estemos, la situación vírica pandémica en la que estemos, y de lo que las distintas autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, nos den, pues tendremos que optar por un escenario A, por una estación de penitencia A, B o C, dependiendo del escenario que entonces... Te quería comentar también, porque es verdad que esta notificación que llega ahora, con la cabeza o la mente puesta en las salidas procesionales que se puedan desarrollar en estos días, que están localizadas, ¿no?, en función, bueno, pues de fiestas patronales, en función de conmemoraciones, centenarios y demás que se puedan llevar a cabo en diversas localidades, pero son puntuales. Cuando hablamos de Semana Santa, hablamos de salidas procesionales en todas partes de España, en todos los pueblos de España prácticamente hay salidas procesionales, y no una sino varias en muchos, sobre todo aquí en Andalucía, y claro, el escenario es incomparable, no tiene nada que ver, ¿no?, con lo que nos vamos a encontrar, pues por ejemplo, ahora de cara a este anuncio. Claro, una cosa es Semana Santa con mayúscula, con lo que mueve una Semana Santa a nivel nacional, y cosas distintas ahora mismo que lo que hay son algunas fiestas patronales. Hemos pasado 15 de agosto, muchas fiestas patronales, ahora 8 de septiembre, Día de la Natividad de la Virgen, que son fiestas patronales en muchos sitios, y alguna que otra procesión extraordinaria, bien sea de un aniversario, bien sea de un aniversario de constitución de hermandad, o aniversario de la hechura de alguna imagen en concreto. Entonces son cosas muy puntuales. Claro. Cuando hablamos de una Semana Santa, digamos que es una cosa más global, ¿no? Un término que ahora mucho usamos de global, ¿no? Un término más global. Entonces, en una Semana Santa ya no solo estamos hablando de una procesión en cada municipio, sino en sitios grandes como son, por ejemplo, Cádiz, se me ocurre Jerez de la Frontera, se me ocurre Sevilla, son muchas hermandades a la vez en las calles. Yo veo muy distinto cuando, por ejemplo, en Arco el otro día sale un paso a la calle, está todo concentrado en un paso, pero una Semana Santa, a lo mejor en la tarde del Martes Santo, en la tarde del Miércoles Santo, en Jerez o en Sevilla, hay hasta 5, 6, 7 hermandades a la vez haciendo estación de penitencia. Exacto. Son otras aglomeraciones, digamos, es otra tesitura muy distinta a la que... es una realidad muy distinta a la realidad que tenemos ahora. Ojalá sí. Pero tenemos que ir viéndolo todo poco a poco, tenemos que ir analizando todos los detalles, tenemos que ir viendo cómo evoluciona esto, y por supuesto nosotros... Ya lo digo, siempre lo digo, que en la Casa de la Esperanza lo último que se pierde es la esperanza, y la esperanza que tenemos es de poder hacer estación de penitencia, si no igual que siempre se hizo en el pasado, lo más parecidamente posible. Pero eso lo dará el tiempo, lo dará la evolución de la pandemia y lo dará la situación o el escenario en el que nos encontremos cuando lleguemos a esa fecha. La hermandad ahora mismo, pues lo que se prepara es en tener todo dispuesto y en estar preparados por si se puede llevar a cabo. Si se puede llevar a cabo, que nadie dude que vamos a estar preparados para hacerla. ¿Que no la podemos hacer como se hizo de aquí para atrás? Bueno, pues dentro de las posibilidades y del escenario que se plantee, pues intentaremos hacer lo más digno y lo mejor posible que se pueda hacer según la situación que se nos plantee. En un principio mínimo, los cultos internos que se hicieron el año pasado, eso sí se podrían hacer, lo que son los cultos dentro del templo, los que estén en la imagen todos los días a las plantas de los fieles para que puedan pasar todos los fieles por delante, celebrar la misa de las 8 de la tarde, la Eucaristía ante la imagen del Señor cautivo, eso con casi total seguridad que se va a poder volver a hacer. Luego viene otro tema que será el culto externo. El culto externo será ya lo que tendremos que analizar. Si se podrá hacer culto externo en las calles de Ubrique, no se puede hacer, y si se puede hacer, ¿de qué manera? ¿Que la cosa está muy mal en cuando llegue la situación? Pues no se podrá hacer culto externo. ¿Que la cosa está medianamente bien? Pues se nos ocurre o al menos ya se ha hablado, todavía no oficialmente en un cabildo, pero sí esto oficialmente, sí se ha hablado de que una posibilidad sería, con unas andas, unas parihuelas, hacer un vía crucis con la imagen del Señor por las calles de Ubrique, donde el Señor, los costaleros se fueran turnando, los fueran portando en una parihuela, cuatro costaleros, y la gente, pues con su debida distancia, pues fueran haciendo las distintas estaciones del vía crucis, bien por el recorrido que hace el Señor cautivo el miércoles santo, o por un recorrido alternativo, como una cosa extraordinaria. Esto es una posibilidad que se baraja si la cosa está medianamente bien. Que la cosa es muy favorable, la cosa está muy bien, pues lo mismo pensamos que es momento de volver a la normalidad, es momento de que la hermandad ya retome su estación de penitencia, si no al 100%, a un 80% o parecido a como se hizo en otras ocasiones, y se puede hacer con el paso, con sujetos no florales, con un número de penitentes, a lo mejor con banda o a lo mejor sin banda, pero es una cosa que se irá viendo conforme se vayan desarrollando acontecimientos y conforme tengamos ya un escenario en firme. Eso sí, la hermandad sí va a ir trabajando en distintas opciones y luego decidirá, cuando llegue el momento, qué opción es la más adecuada o la más acorde a lo que se nos plantea o a lo que se nos presenta. Bueno, pues esa primera valoración ya veremos qué ocurre, ¿no?, en el futuro, pero ahí quedaba también esa primera valoración que nosotros queríamos recoger sobre esa decisión adoptada por el Obispado y respaldada además también por la Junta de Andalucía a través de las recomendaciones publicadas. Y bueno, pues nos quedamos con todas esas aportaciones que nos llegan desde la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo. Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues nada, muchísimas gracias a usted una vez más y decirle a los hermanos que queremos y creemos que va a ser mejor que lo que hemos tenido de aquí hacia atrás. Pero lo de lanzar campanas al vuelo todavía no, sino un poco de cautela. Sabemos que lo que vamos a tener siempre va a ser algo mejor a lo que hemos tenido para atrás, pero con cautela y con precaución, hasta que llegue el momento. Si llega el momento y nos encontramos de que vamos a poder hacerlo al 100%, pues para adelante, nos encontraremos con eso. Gracias, buenos días. Pues muchas gracias, Rocío, buenos días.